con Natalia Brites. Natalia, Marcos, Dani, Luli, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas allí en la radio y a la audiencia que siempre está atenta y que tiene intercambios y evoluciones siempre muy muy necesarias y muy productivas para este espacio que es del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos Ex-D2 de Mendoza. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, conversaremos un poco de la fecha que nos acontece hoy. Exactamente, como ustedes lo mencionaban y como es obviamente tema durante todo el día, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un día particularmente pensado en términos de las violencias que se ejercen y que se han ejercido, y las que son cotidianas y las que están institucionalizadas y también aquellas que son emergentes o que se van haciendo visibles en determinados momentos críticos, bueno, todo tipo de violencias hacia las mujeres, y desde ahí pensamos también desde el Espacio para la Memoria, desde una perspectiva de derechos humanos y también una perspectiva de cómo fue y cómo pensar y cómo reconstruir la represión de la dictadura cívico-militar, del terrorismo de Estado sobre las mujeres y también sobre las disidencias, también sobre las comunidades LGTB y Q+, digo, porque hoy este día tiene que ver con las mujeres, pero sabemos que tenemos un nexo ahí muy muy estrecho con las vivencias y con aquellas desigualdades, discriminaciones y violencias que el colectivo LGTB también históricamente ha debido sufrir. Uh-huh. Es una línea de trabajo y es una línea de reflexión que no siempre estuvo presente, que la incorporación de las nuevas generaciones, de las jóvenes y de esta fusión entre nuestras queridas e históricas luchadoras por los derechos humanos con estas nuevas generaciones pensando en clave de género, van dando lugar a desde, por ejemplo, los sitios de memoria o desde los propios organismos de derechos humanos, incluso desde la academia y desde las organizaciones, poder pensar cómo ha sido, cómo ha atravesado la represión de aquellas épocas sobre los cuerpos particularmente de las mujeres, y también cómo ha sido el devenir de esa historia, de esas formas, ¿no? Así que es un tema y no podíamos dejarlo de lado. Hay algunos libros, hay algunas investigaciones, hay mucho testimonio, mucho recuperado de justamente esto, esta reconstrucción de la represión sobre los cuerpos de las mujeres y sobre los estereotipos también que habían formado sobre las mujeres y las maternidades, ¿no? Más de una vez hemos hablado de el plan de apropiación de niños y niñas, no solo como una acción sobre esos niños y niñas y sacarlos de sus familias de origen, sino también como un ataque a las formas, a las maternidades elegidas por nuestras compañeras de los 70. Uh-huh. Entonces, bueno, digo, se van cruzando de muchas maneras. Particularmente nuestro Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos Ex-D2, ayer pudo ser parte, pudo participar y pudo unirse a una actividad que nos parece que es muy significativa y que es muy importante por las instituciones desde las cuales emanó la idea y el lugar donde se realizó. Estamos hablando de que la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados y Procuradores, así se llama todavía en plural masculino, de la primera circunscripción judicial de Mendoza, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es el INADI, y la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, estas tres instituciones se unieron, formularon, organizaron una actividad en el espacio público, del propio Poder Judicial, ¿no? Usando como escenario esas escalinatas, esas veredas, esos alrededores de este Poder Judicial que tan cerrado lo vemos a la democratización en general y a las perspectivas de género transversales y permanentes, y no solo cuando se trata de los máximos casos de violencia como son los genocidios. Entonces, bueno, de los femicidios, perdón. Digo, desde estas tres instituciones se organizó esta actividad que nos pareció muy significativa, que contó con el auspicio y la participación de otras 14 organizaciones, entre ellas nuestro espacio. Hicimos una adhesión que planteamos en un breve párrafo que, por supuesto, que sin violencia no hay justicia social, y que con violencia no hay justicia social, por supuesto, y que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es también la lucha por el nunca más a la violencia hacia las mujeres. Pudimos estar ahí presentes. Y quería compartirles, para en esto de que vamos también pudiendo expresar en esta columna distintas voces de nuestro espacio, en este caso a Milagros Noli, la doctora Milagros Noli, es la vamos a escuchar a la doctora Viviana Weigel. La doctora Viviana Weigel es de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de Mendoza. Mencionaba también a la doctora Milagros Noli porque es la directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte, que forma parte de nuestro espacio. Esto también es importante decirlo, es un ámbito que forma parte de nuestro espacio. Pero quien vamos a escuchar ahora es, por parte del Colegio de Abogados, a Viviana Weigel, reconocidísima abogada de la Red de Abogados por los Derechos Humanos, y en particular desarrollo con perspectiva de género, con todo lo que tiene que ver con esto, que nos comenta justamente sobre esta actividad de la cual el espacio ayer formó parte. Bien, escuchamos entonces a Viviana Weigel. Ayer tuvimos una jornada de reflexión que se desarrolló en la calle Pedro Molina y España, y que organizamos de manera conjunta entre la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados, la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y el INADI. En esa actividad a la cual adhirió el Espacio para la Memoria, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, organizaciones LGTBI como CLIC, como la Corriente Alterna, que además estuvo auspiciado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, se realizaron una serie de actividades artísticas y culturales. La idea fue que junto con el arte y la cultura pudiéramos tener una jornada de reclamo, reivindicación y reflexión respecto de la necesidad de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, en ese marco se leyeron diversas adhesiones y se realizó un relato en relación a la necesidad justamente de abordar el tema desde la justicia, de pensar en una justicia con perspectiva de género que avance en medidas efectivas de protección para las mujeres y las personas de género diverso que requieran justamente desde la justicia medidas adecuadas frente a las violencias que ocurren y que han ocurrido históricamente y que afectan a las mujeres y a otras diversidades en materia de género. Fue una jornada muy intensa, muy interesante y sobre todo una jornada en la cual participó mucha gente que bueno, para nosotras ha sido fundamental en esta lucha que desarrollamos desde hace mucho tiempo. Bien, escuchábamos entonces a Viviana Weigel acerca de esta jornada que se estuvo desarrollando ayer en conmemoración y en relación con el día de hoy, 25 de noviembre. Natalia, ¿estás ahí todavía? Sí, acá estoy. Terminábamos en esta actividad, esta de este párrafo que compartió el Espacio para la Memoria, trayendo y haciendo presentes a las mujeres que han sufrido estas violencias extremas por parte del Estado. Entonces decíamos, por nuestras desaparecidas, nuestras asesinadas, nuestras expresas políticas, nuestras exiliadas, por nuestras niñas apropiadas y por todas las mujeres que sufrieron los vejámenes, particularmente en su condición de mujer y de las formas que tienen que ver con esto en los centros clandestinos de detención. Así que con ellas, con las madres, con las abuelas de Plaza de Mayo y las familiares, presentes siempre, y en este caso ayer en esta actividad. Bueno, Natalia, muchísimas gracias, como siempre, interesantísima y muy en el día a día y presente la lucha de los organismos de derechos humanos ahí atravesando otras perspectivas, otras miradas, entendiendo otro tipo de violencias o las mismas pero desde otra perspectiva, y como siempre han sido un faro para el resto de las organizaciones y lo seguirán siendo, así que seguiremos caminando juntes. Muchas gracias, un abrazo a todos y todas. Un saludo. Bien, escuchamos a Natalia Brite en la columna de Derechos Humanos y Memoria.